oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través Pepa, de la 690. Perdón, perdón, se me ha cruzado un cosito de yerba. Estoy tomando mate. A través de la 690, de la M690 y en la operación técnica de la retaguardia, nuestro amigo Pedro Otero. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, que pueden conectarse a través de nuestra página, www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de la página de www.laretaguardia.com.ar. Y Luis, creo que también tenemos otras radios amigas que siempre nos están retransmitiendo. Así es, en estos momentos, en simultáneo, por Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal, y FM Acuario 97.5 en Leandro Nealén, en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20. La Red Nacional de Medios Alternativos, su radio, rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Y Radio Nauta en La Plata, FM 106.3. o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17. Y también saben, quienes nos están escuchando en vivo, pueden entrar al canal de YouTube de la Retaguardia Radio y allí nos estarán viendo también en vivo aquí en Oíd. Muy bien. Mortales, perdón, estaba muteada. Estaba muteada, los mortales, están muteados los mortales. Sí, los mortales. Qué peligro, ¿no? Y sí, estamos muteados, así parece, ¿no? En fin. Bueno, le estamos haciendo programa a otro programa amigo de la retaguardia, ¿no? Están muteados. Estás muteado, sí. Muy bien, que también es muy buen programa para escuchar también. Bien, hoy vamos a hablar con una compañera, la licenciada en enfermería Carolina Cáceres, porque bueno, no fue una semana muy feliz la pasada, con todas estas cuestiones, más que nada con toda esta ilusión, yo creo, ¿no?, que se había generado en la posibilidad del reconocimiento de la enfermería como una carrera profesional, como ser parte del equipo de salud, como no se puede creer, ¿no?, que no esté considerada, y que finalmente salió en contra por un voto. Así, y después hubo represión y seguimos luchando con el Centro 1 para que no lo subasten. Bueno, digamos que la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires no goza de buena salud. Uh-huh. Vamos a hablar entonces con Carolina y, bueno, y que nos cuente ella también, ¿no?, en vivo y en directo, como uh-huh, lo que fue sucediendo este jueves 28 pasado. Seguro. Y tenemos otra entrevista, Luis. Sí, vamos a seguir hablando de salud, pero vamos a cruzar la General Paz, porque ajá, vamos a hablar con la diputada provincial Laura Cano, que también es médica, ajá, de un hospital público allí en La Plata. Y bueno, para que nos cuente también un poco la situación de la salud pública allí en la provincia, digo, donde trabaja ella, trabajaba, no sé. Ya nos va a contar qué es de su vida médica y diputada. Bien, pobre, doble función, complicadas las dos, ¿eh? Bien, si a Pedrito le parece, nos vamos a la primera pauta, nos vamos al primer corte, el primer tema musical con un seguidor nuevo que tenemos, que es Antonio Orozco, un cantante español que a mí me encanta, a mí me encanta. No tiene la mejor voz, yo sé que no tiene la mejor voz, pero no siempre la mejor calidad de voz es la voz que nos atrae, nos seduce, nos gusta, nos interpela. Así que bueno, pon el tema que quieras, igual, Pedro, y vamos, así esperamos a la compañera Carolina Cáceres que va a entrar en un ratito con nosotros. A ver esas palmitas para esta chacarera. Al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medidas, o dejas de querer. Tal vez otra mujer, yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. ¡Fuerte! Lo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, pienso cada día, diciendo el mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perder? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medidas. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Yo olvidé aquello que una vez cambié y nunca acabaría, nunca acabaría. ¡Aguante la abuela! Todo me demuestra que al final de cuentas te sigo cada día, pienso cada día, siendo el mañana fracaso. ¡Abuela! Y escuchamos a Willy Quiroga. No habíamos hecho mención. Creo que fue medio ahí sobre el pucho que nos abandonó el Willy. Y me causó mucha gracia porque dice, ¡avante, abuela! Y yo sentí, me la está cantando a mí esta, ¿cómo puede ser? Ahí se escucha, digamos, Willy Quiroga, esta canción la que nosotros le decíamos presente, ¿no? El momento en que no estás. Willy fue, es una figura del rock nacional. Yo sabía que tenía algunas cuestiones de salud. Es interesante, es uno de los personajes del rock interesantes de ver cómo fue evolucionando su voz, para aquellos que les interesa el tema de la voz. Pero una voz absolutamente también reconocible, personal, característica, con un decir muy, muy, muy, muy personal también, muy particular, y que trae un montón de recuerdos. Entonces cuando dice, cuando habla de abuela es porque, bueno... tenemos que ver, somos, no sé exactamente cuántos años tenía Willy, creo que era es más grande que yo. 82, 83. Sí, pero... es más grande, decididamente sí, era más grande. Un poco más grande. Pero nada, para mí es como todo un revival de mi época de secundario y la guitarra y el aula y las canciones prohibidas y los cassettes que nos llevábamos a escondidas. Nada. El recuerdo y nada, y el recuerdo, porque en realidad siempre va a estar Willy, o sea, nada, pasó a otro plano, quizás, se fue de viaje, como decimos, se fue a tomar unos días y después va a estar volviendo. Gracias, Pedri. Después vamos a escuchar a este nuevo oyente que tenemos allá desde Madrid. No creo que nos esté escuchando porque queda un poquito a destiempo. Y él creo que más que en Madrid está en Sitges, exactamente, es donde él vive. Pero quienes miren el programa de La Voz en España, es uno de los que coachea. Nada, tiene una forma, un decir muy particular que, bueno, después ya escucharemos. Y ahora estamos ya con nuestra amiga, que yo les había dicho que íbamos a estar con nuestra amiga, la licenciada en enfermería Carolina Cáceres. Ella es secretaria gremial, es secretaria de prensa de la Federación tiene un alto vuelo gremial. No es casualidad que me haya confundido la secretaría. Y vamos a ponerle un poco de sonrisas a esto que no fue muy feliz en la semana pasada. Que, como yo decía, más allá de la justicia, era como una gran ilusión. Por lo menos yo sentí eso, ¿no? Como que, bueno, qué ilusión, un tiro para hablar de la justicia. Y ¿cómo puede ser que no reconozcan que los licenciados en enfermería y las licenciadas son parte del equipo de salud? O sea, ¿quién se le puede ocurrir? Y sí, a uno más se le ocurrió. Hola, Caro, buenas noches. Luis Sangió. Sí. Yo te saludo, te abrazo. Hola, ¿cómo Caro, estamos? ¿Cómo estás? Siempre un gusto hablar con ustedes, sea cual sea el momento, aunque sea, sí, bastante negativo y nada, muy desilusionante, ¿no? Frustrante. La verdad que da mucha bronca el resultado legislativo, pero también la respuesta, ¿no? Los palazos, otra vez el maltrato, es tremendo, tremendo, pero bueno. Ahora, por suerte te equivocaste de secretaria gremial, igual tenemos buen vínculo, creo que no va a tener problema la secretaria gremial. Claro, porque en realidad la secretaria gremial también es una buena persona, te digo. Me cae muy bien. Sí, a mí también. Eso es importante. Pero sí, secretaria de prensa, acá con mucho trabajo, estamos por lanzar también la revista sindical y científica de la Federación, así que con mucho, mucho trabajo por ese lado y muy contenta con esa perspectiva. Pero bueno, hoy acá sí, con el tema de enfermería, ¿no? Y de cuánto y qué significa eso para el resto también de profesionales de la salud. Ahora, Caro, ¿cómo te va? Los otros días parece mentira, ¿no? Porque se habló en los medios porque la policía los mató a palo, porque antes, cuando se estaba por tratar la ley, muy pocos medios, lo que tenemos que decir es que estaba una ley para discutir, para que se incorporara a las enfermeras en la 6035, en la ley 6035 de profesionales de la salud. Y me gustaría que lo cuentes, porque ustedes caminaron mucho la legislatura y se encontraron con una sorpresa, porque vamos a decir, como se dice en esta jerga, habían contado los porotos y estaban todos. Y de golpe alguno se los robó. Sí, sí, se vendieron solos, los porotos se ponen en venta fácil, parece. Sí. Mirá, Luis, vos sabés que las enfermeras, los enfermeros venimos con mucha lucha, y lo hemos charlado acá otras veces también, mucha lucha, mucha movilización, de todo tipo de acciones gremiales, todas, creo que usamos todo el abanico, durante la pandemia, desde antes, después de la pandemia, no paró el reclamo de enfermería, porque es un reclamo muy sentido para el sector del reconocimiento profesional, y de hecho, si bien la participación por momentos logran desgastar, la realidad es que sigue siendo un reclamo que pega hondo en los compañeros y compañeras que seguían muy de cerca cómo se desarrollaba esto. Y creo que en esta ocasión un poco lo distinto fue que siempre hubo mayoría del PRO en la legislatura, no había posibilidades, ni siquiera cuando juntamos las 50.000 firmas, la legislatura se dignó a tratar el proyecto de inclusión. Bueno, venían este año como que había distintas situaciones, ¿no? Porque también veníamos de dos juicios ganados, o al menos de uno antes de que cambiara el jefe de gobierno, pero este jefe de gobierno en campaña prometía incluir a las enfermeras. Creo que habíamos hablado en una nota con vos justamente de eso y sí, de la poca fe que le tenía, básicamente que justamente hizo lo que muchas ya identificábamos que iba a hacer, que era darse vuelta en cuanto pusiera un pie en la legislatura o en la jefatura de gobierno, y apelar a la justicia, venir con un nuevo proyecto salido de la galera a último momento, inconsulto absolutamente, no contó con el apoyo de ningún sector ese proyecto, y bueno, logró con las artimañas que tienen, ¿no?, quienes dicen que combaten la casta y se manejan como la misma casta, justamente, bueno, la Libertad Avanza, por ejemplo, con su alianza con todo el sector del PRO, que viene a ser, bueno, por la alianza entre Milei y Macri, que vemos en lo nacional, también en la ciudad está repercutiendo, y votaron de conjunto en contra del proyecto de la enfermería y a favor del proyecto del gobierno. Claro, pero... Ellos ganaron esa votación por un voto, pero hay que decir que 7 legisladores radicales y uno del socialismo que responde a Roy Cortiña se abstuvieron. O sea, en realidad que uno o dos hubieran dado vuelta. Ahí hubo un paquete grande que hizo que se dieran vuelta de la noche a la mañana. Por eso te decía lo de que se ponen en venta, ¿no? Cortiño, bueno, por un puestito, enseguida se abstiene en un partido socialista y se abstiene en una ley que no, no es, pero Roy Cortiño es un canalla. Espacios verdes, era una ley sobre trabajadores, o sea, si eso no es algo en lo que tenés que expresar tu opinión, bueno, ¿no? ¿En dónde? Si no. Y lo de los radicales es vergonzoso, vergonzoso porque además, nada, lo mismo que, igual, nada que no haya hecho Jorge Macri haciendo campaña diciendo que iba a reconocer a las enfermeras, pero Lustó hizo lo propio, fue al Hospital Santo Yani, hicieron videos que publicitaron y mandaron por todos lados las enfermeras, los enfermeros lo reenviaban para todos lados con muchísima ilusión de que la UCR apoyaba, bueno. Y después pasó lo que pasó, que es que se abstuvieron al momento de la votación, a pesar, en muchos casos, eran firmantes del propio proyecto que presentaba la enfermería. O sea, es escandaloso. Vos firmás un proyecto porque lo apoyás. Crees que este es el proyecto y cuando llega el momento de la votación, de repente te abstenés o apoyás el proyecto contrario. O sea, es de... Yo no pude, Carolina, yo no pude escuchar toda la audiencia, llegué al final, escuché al diputado informante que apoyaba el proyecto de ley que terminó ganando, pero no escuché si habló y qué argumento dio justamente el bloque radical para decir que se iban a abstener después que, como vos decís, habían firmado a favor del proyecto de ustedes. No, mirá, no, no la sé cuál fue el argumento. Ningún argumento que tuviera algún sustento, básicamente. Y no dieron muchas explicaciones. Bueno, Marra, por ejemplo, ni llegó cuando ya estaban a punto de votar, llegó sobre la hora, se sentó, emitió su voto y se fue, no antes sin burlarse de la enfermería, se reía, miraba a los enfermeros y se reía, les mostraba que iba a votar. La verdad es que es... una cosa, o sea, de sin ninguna necesidad, ¿no?, de ser tan evidente la maniobra espantosa, que justamente, ¿no?, es por un voto que gana el proyecto del oficialismo, y la verdad es que si alguno de los radicales que se decidieron abstener a último momento hubieran sido consecuentes con lo que habían declarado como bloque, con lo que habían apoyado como bloque y con lo que incluso ellos mismos personalmente, o sea, como legisladores, habían firmado, estaríamos en otra situación hoy, ¿no? Pero bueno, ahora, pudo más el negociado. Sí. Ya te digo que yo escuché, no me acuerdo el nombre del diputado informante, el argumento de él era que ese proyecto que habían presentado ustedes incluía para hacer en la 6035 a las licenciados y los licenciados. Y que hay 11.000 enfermeras que esta ley solo favorecía a 4.000, creo, una cosa así. Y que los demás quedaban afuera. Pero los que están afuera, muchos de ellos, sin ser licenciados, tienen 20, 25 años de experiencia y él con el argumento de que ellos lo que están proponiendo es darle 2 años para que se puedan recibir de licenciados, es una canallada, porque es obvio que la enfermera, que si se quieren recibir de licenciado, que lo hagan, pero en la práctica, vos sos enfermera licenciada y al lado por ahí tenés una compañera que no es licenciada. Ahora, el culo se lo lavás igual a todo. La inyección y la medicación se la aplicás igual, tanto uno que sea o no sea licenciado, porque hay una cuestión que se llama idóneo. Y eso es lo que hay que me parece a mí que vale. Sí, sí, no es idóneo porque son de hecho antes el título era enfermero profesional, claro. Y hoy es superior, pero tiene una carga horaria importante, son solo 2 años lo que lo diferencia del licenciado. Mira, para ser justos, Luis, vos podés hacer una ley de excepción si te molesta dividir a la enfermería. Obvio. Pero en primer lugar, la forma de desarmar ese argumento ilógico es... Ellos dicen que no quieren dividir a la enfermería, pero la enfermería en esto está unida, No hay, ahí las enfermeras y enfermeros, incluso sin tener nivel de licenciatura, quieren que la licenciatura en enfermería ingrese a la 6035, no solo por una cuestión de identidad, de reconocimiento a la profesión, y de que además pueden hacer la licenciatura, digo, ni nacimos con un título bajo el brazo, ni tenemos un techo, o sea, podemos hacer lo que le falta y hacer el ciclo de complementación curricular y terminar la licenciatura, no habría un problema con eso, no es que no puede, el que es enfermero ya está y nunca se va a mover. De hecho, en la ciudad no tenemos reconocimiento de la licenciatura. A pesar de ello, de los 11.000 enfermeros, más de 5.500 ya tienen nivel de licenciatura y hay un montón de compañeros y compañeras que están estudiando el nivel de licenciatura sin tener reconocimiento. Imagínate vos si reconocieran la licenciatura. Las enfermeras y enfermeros no es que no quieren seguir estudiando, de hecho muchas compañeras y compañeros hacen especialidades, tienen residencias, continúan con sus estudios de posgrado, maestrías, incluso doctorados, a pesar de que no tiene ningún tipo de reconocimiento, ¿sí? Claro. Entonces, la verdad es que es un cuento que no tiene explicación. Primero, porque el colectivo en eso está unido, de que quiere el reconocimiento. Y en segundo lugar, porque sería bien fácil, si esa fuera la cuestión, bueno, justamente hacer una ley de excepción, darles determinado tiempo para que puedan complementar lo que falta de la carrera o que puedan, demostrar de alguna manera, terminar con la obtención de ese título como corresponda, pero no hay voluntad de hacerlo, o sea, eso es solamente una pantomima lo que dicen, que de hecho queda después claro cuál es su intención o su forma de pensar. Se paran desde un modelo, voy a decir algo que ya uno dice otra vez, el modelo médico hegemónico, pero realmente se paran desde ese posicionamiento, ¿no? Del Gaiso después decía que el presidente de la mesa de salud, creo que es de él de quien hablabas, sí. Que habría que empezar a preguntarse si un médico tiene que ganar más, lo estoy diciendo al revés de cómo él lo dijo, que deberíamos empezar a cuestionarnos que un médico gane lo mismo que otro profesional de la salud. Sí. Que otro profesional de la salud universitario que puede tener una especialidad. Digo, están volviendo, no sé, décadas, cientos de años de discusión hacia atrás, no leyeron ni las leyes actuales de salud, ni algo de la práctica interdisciplinaria, del cuidado de la salud, la verdad que es increíble, ¿no? A dónde llevan la discusión para atrás, es tremendo, tremendo cómo ningunean otras profesiones, nombran a las profesiones de las áreas sociales como algo ridículo, que no tiene participación, pero no nos damos cuenta que es como para cada uno tienen una forma de menospreciarla, porque la enfermería no pueden decir que no atiende, digo, que no tiene atención directa. Las enfermeras ejecutamos la mayor parte de las tareas que se realizan de atención directa, y sin embargo no estamos reconocidas en la carrera, y no es porque no tengamos bueno. carrera universitaria, no es porque no tengamos matrícula profesional, porque de hecho todos los ítems los cumplimos. Entonces ahí queda más claro, ¿no?, qué es lo que realmente se proponen, que es seguir fragmentando al equipo de salud, ningunear, negar la posibilidad de una atención interdisciplinaria, y con eso atacar a todo el sistema de salud, porque seamos sinceros, cuanto más fragmentados, más difícil, ¿no?, la pelea de conjunto, en unidad, en defensa de la salud pública, de todo lo que atacan. Sí, y en realidad, para los que no saben, ¿qué es lo que se votó entonces? ¿En qué quedamos ahora? Porque en la 6035 no. ¿Pero qué es lo que ellos entonces votaron? Una ley aparte. Ahora la enfermería es especial y tiene una carrera específica, absolutamente excluyente, que, bueno, justamente viene como a certificar, a confirmar que estamos fuera de la 6035, tenemos una ley propia, con una carrera propia, que por supuesto no nos permite participar de lo que sí te permite la 6035, por ejemplo, de los concursos interdisciplinarios, participar de, bueno, los mismos derechos, ya lo hemos visto, ¿no? Lo vimos en la pandemia cuando a unos les pagaban un bono de 10.000, a nosotras de 5.000, siempre hay como una diferencia, nosotras no hemos tenido reconocimiento de los años trabajados en pandemia, que sí le han dado al resto de profesionales, un reconocimiento ínfimo, vamos a decir la verdad, tampoco es que la gran cosa, pero bueno, al menos les habían dado cada 2 años de trabajo en pandemia, adelantaban sí, una... Un todo por 2 pesos, digamos. Un todo por 2 pesos ínfimo, pero incluso eso nos lo niegan. Entonces, uno, bueno, sabe lo que significa estar en una carrera aparte, es que siempre vas a estar por fuera de lo que tienen el resto de profesionales. De hecho, mantiene la carga horaria. Pero yo digo, para hacer una carrera aparte, que es lo mismo que tienen ahora, o sea, bueno, ¿cuál ahora es la ganancia de esta carrera o de esta nueva carrera aparte? ¿Algo diferente tiene? Lo que plantea es que tiene una carrera con un nuevo número, porque antes habían hecho un intento de carrera paralela, pero era dentro del escalafón general, seguíamos bajo la ley 471, igual que el resto del escalafón general. Ahora salimos de ahí. Salimos de ahí para que nos saquen los 4 días que teníamos de trámite, que ahora no los tenemos más. Básicamente nos quitaron cosas, y bueno, ahora se llama de carrera de enfermería, bueno, un nombre más pomposo, pero que básicamente sigue siendo esto, una carrera paralela que te mantiene excluido de todo lo que pase en la 6035, en los concursos. ¿Y de salario? ¿Habla algo del salario esa ley? Bueno, eso es el otro punto, ¿no? El salario. El salario nos prometen que en 2 años, en cómodas cuotas, irían acercándose al salario más bajo que tiene la carrera de profesionales de la salud. Pero la equiparación salarial no es equipararnos con el que ingresa a la 6035. Si yo tengo 18 años de antigüedad, yo debería estar equiparada a alguien que en la 6035 tiene 18 años de antigüedad, no a alguien que acaba de ingresar. Entonces no queda bien claro cuál es, y además ya nos habían hecho esto de van a cobrar el 84%, no sé si se acuerdan cuando firmaron la CAPE, la última carrera paralela que hicieron dentro de la 471, nos habían dicho que íbamos a cobrar el 84% de lo que cobraban los profesionales en 4 años, en cómodas cuotas, y la verdad es que los salarios siguen muy por debajo. Yo tengo 18 años de antigüedad y apenas si estoy llegando así a rajuñones este mes por primera vez al millón de pesos, que suena un montón, pero hoy en día no es nada. Bueno, según él, el presidente, el el informante, ¿cómo se llama este que nombraste? No me acuerdo el nombre. Del Gaiso. Del Gaiso, dijo que ustedes cobraban como un médico, más o menos. No. Bueno, no, no, yo te digo lo que dijo él, no, ya sé que no cobraban. No, de hecho hicieron algo espantoso, ahora te voy a explicar. Las enfermeras cobramos entre 700, 800, ahí está la media. Claro. ¿Sí? 900 estamos cobrando, la que tenemos mucha antigüedad, pero te digo, no es que más que eso, es hasta ahí, a 900. Pero tenemos una situación. Las enfermeras y enfermeros que trabajan en SADOFE, es decir, sábado, domingo y feriado, en áreas críticas, ¿sí? Cuando hacen un reclamo a la justicia les reconoce que no puede ser que trabajen 12 horas. Imagínate las próximas fiestas, ¿sí? Una compañera trabajando el 24, 25, el primero, el 31, bueno, todos los días del feriado más los fines de semana, sin vida familiar, ¿no? Con todo lo que implica eso. 12 horas trabajan por día en un área cerrada, es una locura. Un área cerrada tiene un impacto de estrés, de auditivo, por las alarmas que suenan, por los riesgos que corren. Nada, es una situación realmente muy estresante. Entonces, realmente es una vergüenza que ahora lo que están haciendo para evitar que esas compañeras y compañeros apelen a la justicia y que les obliga al horario que corresponde, ¿no? Cumplir de 6 horas, lo que hacen es contratar enfermeros part-time, que mandan a las áreas cerradas por 6 horas por un salario de 300.000 pesos, 350.000 pesos. O sea, vos podés creer que a una compañera que estudió una carrera universitaria, que está trabajando en una terapia intensiva, en una neonatología, en un servicio de unidad cardiológica, o sea, 350.000 pesos. Esa es la realidad de la enfermería en la ciudad más rica del país. Bueno, nada. Seguro. Bien. Van a seguir. ¿Y cómo se siguen? ¿Sabemos ya cómo se siguen? Porque... Bueno, estamos yendo a una asamblea en los próximos días para charlar con las compañeras y los compañeros, ver en detalle con ellos, con cada uno, que se saquen las dudas sobre cuáles son las diferencias entre una ley y otra, todo este trabajo que hay que hacer de análisis, ¿no? De ir viendo punto por punto, a ver cómo te están robando, y bueno, y de ahí en más, ver con qué medidas seguimos. La realidad es que, ya te digo, el reclamo de inclusión de la enfermería, la ley 6035, es un reclamo muy sentido. Nosotros tenemos muy claro que reconocimiento profesional no es que nos digan tienen una carrera de profesionales de la enfermería, sí. Es que estemos en la carrera junto con el resto tal cual. De las. Y ese es el posicionamiento también de la federación, ¿no? Una única carrera de los profesionales de salud en donde estemos las licenciadas en enfermería, las licenciadas en instrumentación quirúrgica, licenciadas en bioimágenes, todos con las 24 profesiones de la salud que ya están en la carrera, sin sacar a ninguna, ¿sí? Todos juntos en esta carrera profesional, que es la forma de hacer de trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? Que estemos en la misma carrera con las mismas condiciones. Bueno, estábamos charlando con la licenciada Carolina Cáceres, licenciada en enfermería, y bueno, hablando sobre la inclusión, todavía seguir hablando sobre la inclusión en la 6035 de todas nuestras compañeras y compañeros, que aparentemente para algunas personas no serían trabajadores de la salud, no serían parte del equipo de salud. Gracias, Caro, nos seguimos viendo. Abrazo, compas, abrazo. Chao, muchas gracias. Saludos a Yenta, chao. No creo que lo vea. Grande que está Yenta. Y sigue ahí. Yenta, 84 años, junto con Cavalieri, sí. Son los dos burócratas que estaban antes de la dictadura. Antes de la dictadura del 76. Ya eran dirigentes gremiales. Hermosos. Wow. Bueno. Chao. Bueno, gracias, Carolina. Gracias. Fue enorme. Pedro, si te parece, hacemos un cortecito rápido porque tenemos ya la otra entrevistada, creo. No sé si da tiempo para un poco de música, ¿no? ¿Vos qué decís? Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire. Me temblaba en la mano, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo. siento que hace algún tiempo que yo no cantaba canciones así. Lo prometo, no lo buscaba. Ha sido la vida quien nos trajo hasta aquí. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí. Y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. Y yo les decía que íbamos a empezar a escuchar un poquito de nuestro nuevo oyente, Antonio Orozco. No sé si nos estará escuchando, nos escuchará después, pero bueno, estaba muy contento que íbamos a pasar sus temas musicales, como si le faltara promoción a este hombre. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Puede ser para distintos tipos de vínculos, ¿sí? Mientras sean todos buenos, adelante. Antonio Orozco, un cantante español que a mí por lo menos me encanta y quería compartirlo con ustedes. Si te parece, Luis, podemos entonces ya ir a la próxima entrevista. Sí, ya está con nosotros Laura Cano, que ella es médica, pero también es diputada provincial de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y seguimos con el tema de salud. No sé si nos habías escuchado, Laura. Buenas noches, Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Estábamos hablando con Carolina Cáceres, que ella es licenciada en enfermería, justamente hablando sobre el tema de esta ley que les votaron y que no era la que ellos querían, ¿no? Y bueno, la idea nuestra contigo es cómo está el tema de la salud en la provincia, porque se habla de la ciudad muchas veces, y qué pasa en provincia. ¿Dónde, si vos estás en algún hospital, trabajás ahora, cómo es? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo andan? Sí, escuché el último pedacito, me incorporé, así que la escuché a Carolina, por supuesto solidarizarme con la lucha de los compañeros y compañeras de enfermería, con su reclamo por la incorporación a la ley 6035, porque efectivamente, sería de alguna manera reconocer el trabajo que hacen todos los días en sus distintos lugares, ¿no? Que son un pilar fundamental en el equipo de salud, la columna vertebral de los hospitales, y que no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el resto del país, son muy maltratados por los diferentes gobiernos nacionales, provinciales, y es un reclamo histórico, ¿no? El reconocimiento profesional de las y los enfermeros, así que, bueno, solidarizarme con su pelea. Por lo que vos me preguntabas, Luis, sí, yo trabajo en un hospital provincial, en el Hospital Horacio Cestino de Ensenada, soy parte además del Consejo Directivo Provincial de la SICOP, que es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, por la oposición combativa, la lista 5. Así que, bueno, tenemos una mirada muy crítica del sistema de salud en la Provincia de Buenos Aires, que de alguna manera, bueno, permanentemente se entrecruza con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud que permanentemente tiene múltiples túneles de conexión entre uno y otro lado de la Panamericana, y que cualquier cosa que pase de uno o de otro lado, bueno, repercute, necesariamente, por supuesto, en el conjunto del sistema de salud. Nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires, desde hace ya muchos años que venimos denunciando una crisis estructural que durante la pandemia fue muy evidente, que de algún modo, digamos, el sistema de salud público respondió frente a ese aumento de la demanda, bueno, muy, muy tremendo. Yo laburo en área crítica, así que lo sé de primera mano. Sin embargo, la crisis estructural que arrastrábamos desde hace mucho tiempo, no se revirtió, por el contrario, bueno, la situación sigue siendo crítica, ¿no? Más allá de que ahora la crisis que vivimos, económica, social y política, impuesta por el gobierno de Javier Milei, ha ocasionado que, por ejemplo, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires la demanda aumente hasta en un 30%, esto dicho por digamos, los propios funcionarios del Ministerio de Salud. Esto tiene que ver con que la clase trabajadora ha perdido sus empleos, con que no puede pagar sus prepagas o sus coseguros, con que, bueno, elige atenderse en el público, pero esto ha ocasionado este aumento de la demanda en un sistema de salud que ya estaba muy, muy exigido, en donde sus trabajadores estamos muy precarizados, con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar y sobre todo donde hay una crisis de insumos, medicamentos, recursos que nos ponen al borde de una catástrofe sanitaria, sin exagerar, ¿no? Estamos próximos a una nueva epidemia de dengue y la situación nos preocupa enormemente porque, bueno, no se soporta una atención más, digamos. Estamos todos con la lengua afuera, así que, bueno, sí, es preocupante, sí. ¿Y vos qué especialidad tenés? Yo hice como primera especialidad medicina general y familiar en un hospital de las afueras de la ciudad de La Plata. Allí estuve 4 años haciendo mi primera residencia de posgrado y luego hice un segundo posgrado en terapia intensiva, en cuidados críticos. Así que actualmente me desempeño en cuidados críticos desde la pandemia para acá. Trabajo en un área cerrada, con lo que significa eso. Bueno, Carolina hablaba un poco del síndrome del quemado, digamos, de las consecuencias psicofísicas que ocasiona este tipo de trabajo en el personal de salud, y es así, digamos, totalmente. Digamos, en relación a lo que un poco contaba también Carolina. En este tipo de trabajos el equipo interdisciplinario y colectivo es fundamental para sostener una atención, pero bueno, la situación que vivimos es la que te cuento, con los trabajadores sin derechos o con sus derechos vulnerados, con falta de personal, digamos, en nuestro caso, de hecho, estamos inclusive con algunas negativas de la solicitud de vacaciones para el 2025 porque no hay quien cubra las guardias. Esto pasa habitualmente, digamos, entre nosotros tenemos que saber, entre nosotros nos cubrimos las guardias, de hecho, yo le cubro la guardia a mi compañero me cubre cuando yo me voy, o sea, tenés que trabajar más para administrarte tus propias vacaciones. Esto parece mentira, pero es así, yo se lo cuento a mi familia y a veces no me creen, pero efectivamente es así. Después vuelvo de las vacaciones y tengo que trabajar el doble para devolver a quien me cubrió las vacaciones. Y bueno, con un sistema de salud, como te decía, muy, muy exigido, ¿no? Esta y es la situación. La pregunta que yo me hago, Laura, es, ¿vos podrías no estar trabajando de médica o no, siendo diputada provincial? Sí, pero sí, vos elegís trabajar de médica. Sí, es una pregunta que me hacen habitualmente porque, bueno, como decía Luis al inicio, yo soy diputada provincial por la banca del PTS en el Frente de Izquierda desde el año pasado, desde abril del año pasado, como parte de las rotaciones que tenemos en nuestras bancas y elegí sostener mi trabajo en la guardia por múltiples motivos. Primero porque, bueno, tengo apenas unos 8 o 9 años en el ejercicio de la profesión. Yo me recibí en el 2015, entonces abandonar la práctica médica me iba a dejar un poco por fuera de las actualizaciones y demás. Tenía que ver con un... Y por otro lado, porque, bueno, nosotros consideramos que estar ahí también te da muchísima más autoridad, ¿no es cierto?, para denunciar lo que está pasando. Entonces, eso sin lugar a duda... nos pone en otro lugar, nosotros seguimos cobrando como cualquier trabajador, y sí, sostengo, de hecho hoy estoy posguardia, digamos, yo hago mis guardias el día domingo, me quedo el lunes en la cola de guardia, digamos, me quedo un rato, y los viernes también concurro al hospital, y el resto de los días estoy en la Legis, en la Cámara de Diputados, acompañando la lucha de los trabajadores, llevando las solidaridades de nuestros lugares. Sí, soy joven, eso me da cierta vitalidad, pero no te digo que estamos bueno, cansados. Bueno, pero es una elección que tiene que ver con quién sos, porque también te permite ver más allá de que lo puedas contar en primera persona, también te permite ver qué es lo que está pasando realmente. Que nadie te venga a decir lo que pasa, porque vos sabés lo que pasa. Sí, sí, y sobre todo, digamos, a mí me preocupa mucho que volvamos a caer. Nosotros desde nuestro partido y desde nuestro frente estamos discutiendo a full con todos los sectores de trabajadores, de jóvenes, porque nos preocupa mucho que se vuelva a caer en una salida de mal menor, ¿no? Nosotros venimos arrastrando una crisis de hace muchos, muchos años, en donde, digamos, de hecho, bueno, de la dictadura para acá, cada vez más, digamos, la dependencia al FMI, los salarios de los trabajadores, la posibilidad de tener una casa propia, todos los indicadores van en decrecimiento, ¿no? En uh-huh. relación a cómo estamos perjudicados la clase trabajadora como tal. Y en ese sentido, creemos que, bueno, la situación que estamos viviendo ahora es, por supuesto, muy acuciante, es un agravamiento brutal de la crisis económica que ya traíamos, producto, por supuesto, del desencanto que generó el gobierno de Alberto Fernández en amplias franjas de los sectores de trabajadores y de jóvenes y inclusive trabajadores precarizados y demás que no tenían nada para deberle al anterior gobierno y que, digamos, bueno, están viendo ahora las consecuencias también de estas políticas de ajuste y desde nuestro lugar tenemos que ofrecer otra salida, ¿no? Laura, vos hace un ratito nombraste el tema de lo que se puede venir, porque ya lo vimos el año pasado, con respecto al dengue. El ministro de Salud, Keplak, viene haciendo campaña de hace rato con el tema de la vacunación. ¿Cómo está el tema de la vacunación así? ¿Es así, tan amplio? ¿Los hospitales uh-huh. tienen las vacunas? Mira, se inició la vacunación es centralizada desde un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, es exclusivamente para aquellos que ya hayan tenido dengue en la epidemia anterior y tengan la, hayan denunciado en el sistema de epidemiología que tenemos en la provincia, que tuvieron dengue, ¿no? Cumpliendo ciertas condiciones y no teniendo contraindicaciones, se anotan en un sistema que, les dan turno para vacunarse. Hasta la semana pasada habían vacunado apenas a 25.000 personas de unas 500.000 vacunas que había comprado la provincia. Es decir, un porcentaje muy, muy bajito, sobre todo teniendo en cuenta que la vacuna del dengue tiene dos dosis y que en realidad la que proporciona mayor inmunidad es la segunda dosis y luego de 3 meses de aplicada. Así que, tenemos que poner segunda, tercera, cuarta, porque el momento que se espera el pico va a ser entre febrero, marzo, abril y necesitamos, contar con una inmunidad sobre todo para estos pacientes que van a estar mucho más expuestos a un dengue grave, pero también aquellos pacientes que cuenten con comorbilidades y que es necesario también protegerlos, ¿no? Claro. En relación a las políticas del dengue están muy, muy relacionadas con las condiciones sociales de existencia. Recordá que el dengue es un es un virus que se transmite por un mosquito que es peridomiciliario y que se aloja en los lugares donde hay agua estancada, y eso no ocurre en Granvel o en Barrio Parque, digamos, en general ocurre en los barrios populares. En los barrios populares, claro. Exacto. Entonces, por supuesto que las políticas de descacharreo es muy importante, como así también darle una solución de fondo. ¿Por qué hay agua estancada en los barrios populares? ¿Por qué no tienen agua corriente? Sí, bueno, hay agua corriente, claro. La tienen que hay acumular. Hay pavimento, hay charcos en las canaletas, en la zanja de las cuadras. Y ahora otra pregunta te quería hacer. Ahí ya como ustedes, como diputada, vos del uh-huh. del PTS en el FIT. El gobierno de Kicillof está presentando un proyecto de ley para la fabricación de medicamentos de forma... Uh-huh. Una fábrica estatal, vamos a decir. ¿Cómo lo ven ustedes o qué posición? ¿Cuál es el argumento de ellos? ¿Es bueno? Uh-huh. ¿Lo ven interesante? ¿No? Mira, los fundamentos del proyecto que tienen que ver con considerar al medicamento como un bien social, por supuesto que compartimos, así como la caracterización en relación a la crisis que hay con el acceso a medicamentos. Bueno, hoy fue noticia nacional lo que el decreto que estableció Javier Milei en relación a que el PAMI ya no cubre sí. los medicamentos al 100% en aquellos jubilados que cobren más de 390 mil pesos, o sea, una cosa tremenda. El acceso a los medicamentos es realmente un drama en todas las familias populares que tienen que padecer algún tipo de enfermedad. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de Kicillof no es ni más ni menos que crear una sociedad anónima con participación mayoritariamente estatal, pero con capitales privados que pueden llegar hasta el 49%, ajá, desfinanciando a lo que ya existe, porque hay que recordar que tenemos no uno, sino varios laboratorios públicos en la provincia de Buenos Aires que han sido vaciados, pero totalmente, en las últimas décadas. Uno de ellos, que sus trabajadores han estado al frente de la pelea por la, digamos, por el financiamiento y por la puesta en valor de su lugar de trabajo, es el Instituto Biológico Tomás Perón, que viene luchando contra la sociedad anónima. Las sociedades anónimas, para que se entienda, responden al derecho privado, no al derecho público. Es decir, sus bienes no son inembargables como lo sí son, como sí lo son los bienes de una empresa, de un bien público, digamos. Tampoco tienen que pedir permiso para tomar deuda, se rigen por las leyes del mercado, sus trabajadores no van a estar bajo las contrataciones del Estado, sino bajo la ley de contrato de trabajo. O sea, los rige la ley de sociedades comerciales. Entonces, es una trampa decir que es una empresa estatal. Esto no es más Estado. Esto es menos Estado. Nosotros tuvimos un dictamen propio en la comisión, yo soy parte de la Comisión de Salud, tuvimos un dictamen propio en donde manifestamos que por supuesto estamos de acuerdo con la producción pública, pero que tenemos que crear un ente de producción 100% estatal y pública, con, por supuesto, la incorporación de más trabajadores al sistema de salud con plenos derechos y con la participación de todos aquellos quienes vienen trabajando hace muchos años en esto. Bueno, el Instituto Tomás Perón, que es muy interesante, fue pionero en la producción de metformina, que es un medicamento esencial para el control de la diabetes, así como de la vacuna BCG para el control de las formas graves de tuberculosis. Y es un lugar en donde se concentran gran cantidad de profesionales que son de un valor invaluable para este momento, ¿no? Bien, bueno, no sé, Cristina, si te queda algo más. No, vamos a seguir charlando con Laura cuando no esté de guardia, pobre. No, está bien, bueno, cuando bueno. quieran. No, seguro. Bueno. No, fue muy importante porque en general no charlamos quizás sobre alguna vez en algún conflicto justamente con algún representante del SICOP hemos conversado, pero más que nada desde el punto de vista gremial y no desde el punto de vista... Ahora la SICOP está bastante totalmente alineada al gobierno de Kicillof, así que los reclamos no por digamos y la defensa de los derechos de los trabajadores no está para nada en su agenda. Uh-huh. De hecho, bueno, están atacando brutalmente al Hospital Posadas, tenemos más de 120 sí. despidos en un hospital que es emblemático en el conurbano bonaerense, y bueno, desde las agrupaciones combativas estamos impulsando una enorme campaña por la reincorporación de todos ellos y por la defensa del sistema público de salud. Sí, sí. Bueno, Laura, un gusto conocerte. Bueno, yo no te conocía, así que seguiremos charlando. Bueno, seguiremos bárbaro. Charlando. Gracias, Laura. Grande. Buenas noches. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Pedro, toda la pauta, toda tuya. Seguimos en Oíd Mortales. Ya estamos terminando. Y antes de terminar, yo quería contarles, vieron que yo les hablaba del Centro 1. Bueno, mañana Jorge Macri nos sigue bicicleteando, es lo que dicen los trabajadores del Centro 1. Por eso mañana, 3 de diciembre a las 8, desde Manuela Pedraza, de Avenida del Libertador, habrá una bicicleteada, un bicicletazo, para intentar sumar la bicicleteada del gobierno de la ciudad. Así que bueno, pasamos el aviso de los compañeros del Centro 1 de Salud Mental, Manuela Pedraza y Libertador, mañana 3 de diciembre a las 8 horas, allí estará el bicicletazo para frenar a este muchacho. Nos vamos a ir yendo con otro tema de Antonio Orozco, en este caso lo acompaña Sebastián Yatra, que se llama Entre sobras y sobras me faltas. Lo estamos escuchando ya como fondo. Gracias, Pedro. Y nos tenemos que ir, Luis. Ya está. Bueno, nos vamos. Son las 9. Así que gracias a los compañeros de la M690. Gracias, Pedro, como siempre. Nos seguimos viendo ya cada uno en su estudio correspondiente, todo ordenado y prolijo. Gracias, Luis. Gracias a todos los que nos estén escuchando y a todas. Y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortalis. Chau, chau. Chau. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.